En la palabra de Dios encontramos la siguiente declaración, que en nuestro mundo siempre habrá pobres y necesitados. Jesús mismo lo dijo, pero amigo, esto no es ninguna excusa para no hacer algo por ellos. Al contrario, la palabra de Dios nos exhorta a preocuparnos y a hacer algo por los más necesitados. Si no, no nos llamaríamos cristianos. En este sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo de manera personal por tu prójimo? Viendo esta cruda realidad que hay en tu entorno, ¿estás haciendo algo o simplemente te haces a la vista gorda? Pues este es el tema que hablaremos el día de hoy. Acompáñanos, sé parte de Código Abierto que inicia de esta manera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es un privilegio, una alegría que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti querido joven, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte de Sudamérica o del mundo, has destinado este tiempo para compartir junto a nosotros y escudriñar la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios te bendiga muchísimo. Con seguridad va a ser un estudio lleno de bendiciones para tu vida y para la nuestra también. Te quiero enviar un saludo, un abrazo. Sigue adelante. Tómate de la mano de Dios, porque a pesar de los problemas y las dificultades, Dios tiene el control de todas las situaciones en este mundo. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando Esdras y Nehemías, y el día de hoy estudiaremos la lección número 5. El título, Se viola el espíritu de la ley. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar la lección, y a continuación te los presento. Pastor Rolly, amigo, mi hermano, bienvenido a Código Abierto una vez más. Gracias, Waldy. Un gusto estar aquí en el programa Código Abierto y estamos listos para navegar en la palabra de Dios. Excelente, pastor. Lía, bienvenida nuevamente a Código Abierto. Gracias, Waldy. Es una alegría poder estar nuevamente aquí contigo y pues hablando de la palabra de Dios, que hoy nos tiene un mensaje por demás interesante. Muy bien, y tenemos a alguien que lo hemos extrañado. Noel, bienvenido a Código Abierto una vez más. Gracias, linda la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes y pues vamos a estar listos para disfrutar lo que trae esta lección tan importante e interesante para el día de hoy. Muy bien, es el momento, estamos en 2 meses, terminando uno, comenzando el otro, y así con seguridad es. Tenemos saludos para enviar a muchas personas. Vamos a empezar contigo, pastor. Sí, normalmente mandamos siempre los saludos a los televidentes, ¿no? Pero como que hacemos a veces del lado a nuestros amigos de las redes sociales, así que voy a aprovechar para mandar un saludo a todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando la programación de Nuevo Tiempo y también el programa Código Abierto. Muy bien, pastor. Denle like a nuestra página, ¿no? Ya un like, Facebook, un fuerte like. Ahí. Y también, si no les gusta, pongan el dedito, pero participen con nosotros, ¿no? Lía, los saludos. Bueno, vamos a mandar saludos a la familia. La familia siempre nos está apoyando, a las hermanas, a mis papás, a los suegros, a todos, porque siempre están dándole like a Código Abierto, así que un saludo para todos ellos. Muy bien, yo quiero enviar en este momento un saludo especial a nuestros amigos del Perú, que siempre nos están comentando ahí por YouTube, y varias veces me dijeron, mándanos saludos, así que a todos ustedes, amigos, Dios los bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Noel. Bueno, yo quiero mandar saludos y aprovechar el espacio porque hay mucha gente más allá de nuestras fronteras en Centroamérica que nos está escuchando. Y quiero hacer extensivo este saludo a dos familias pastorales que ellos me comentaron que disfrutan el programa. El pastor Otoniel y su esposa Odenis, el pastor Javier y también su esposa Seidy de Hernández. Así que saludos a ellos, un abrazo cordial y gracias por disfrutar de este lindo programa. Muy bien, excelente. Gracias una vez más por sacar un tiempo para estar con nosotros el día de hoy y juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la lección número 5. El título, Se viola el espíritu de la ley. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección del Espíritu Santo, que su presencia esté aquí y también llegue hasta los hogares donde está llegando esta señal. Vamos a orar. Noel, por favor, puedes dirigirnos en oración. Por supuesto, oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Queremos pedirte que tu bendición pueda estar sobre nosotros para compartir las hermosas enseñanzas que dejaste escritas en ella. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Juan Carlos Márquez, que tiene el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios. y damos una cordial bienvenida a quienes se unen a la señal de Nuevo Tiempo. El contexto histórico del estudio de la lección de esta semana tiene que ver con un hecho social que estaba afectando ahora al pueblo de Dios en medio del proceso de la reconstrucción de Jerusalén. El caso era que muchos hijos de Dios estaban siendo oprimidos y hasta esclavizados por las regulaciones persas respecto del pago de los impuestos. Además, esta situación social era aprovechada por algunas personas inescrupulosas del mismo pueblo de Dios que en su intento solapado de ayudar, entre comillas, ¿no?, con préstamos a quienes estaban en dificultades económicas, llegaban a esclavizar a sus prestatarios y venderlos como objetos de trabajo. Esta lamentable situación suscitó el enojo y la llamada de atención de Nehemías, quien actuó de manera directa ante el problema que algunos líderes regionales y también nacionales habían permitido en contra del propio pueblo de Dios. Su accionar fue una medida social de equilibrar la situación que estaba siendo un cáncer para los más débiles y los más desprotegidos. Un detalle impresionante en el liderazgo de Nehemías es que ante esta situación de injusticia social llevada al extremo de esclavizar al propio hermano o hermana, consideró actuar de manera ejemplar al accionar como un gobernante que sostenía económicamente a quienes estaban en una situación de pobreza y sometimiento. Y él no buscaba sacar provecho de su posición de liderazgo. Esta es una gran enseñanza que aún se lleva en estudios actuales acerca del liderazgo. Muy bien, Waldy, continuamos con ustedes en el estudio de la palabra del Señor. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado, como siempre usted lo sabe hacer de manera espectacular durante este trimestre y en esta lección de manera especial. Amigos, ¿estamos listos ya para comenzar a hablar acerca de la palabra de Dios? Con seguridad sí, que sí, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta antes de iniciar. ¿Alguna vez ustedes en su experiencia han ayudado a alguien? ¿Cómo se han sentido después de ayudar a una persona, ¿no? ¿Cuál es ese sentimiento que queda? ¿De satisfacción? ¿De querer ayudar a otras personas más? ¿Nos pueden contar un poquito en su experiencia? Vamos a empezar por las damas, como siempre, ¿no? Mira, si yo te cuento que hace muchos años, yo no era mamá todavía, y conocí ahí donde compraba yo el almuerzo, un niñito de unos 5 años que no tenía que vestir, no tenía calzados, ¿no? Entonces yo buscaba de dónde poder darle ropa. Y me sentía muy bien y el niño se encariñó tanto conmigo que quería venirse conmigo. Pero la mamá, al contrario, me sentía un poco mal porque ella se sentía, me rechazaba, no quería hablarme. Quizá pensaba que yo me iba a llevar al niño, ¿no? Pero un poco que tenía sentimientos encontrados, ¿no? Feliz de ayudar al niño, pero me sentía mal por cómo reaccionaba ella, ¿no? Pero qué lindo es poder ayudar, pero que también la gente lo pueda aceptar de buena manera, ¿no? Muy bien, interesante, ¿no? Porque a veces la gente como que rechaza también cierto tipo de ayuda, ¿no? Pero cuando uno va con un corazón predispuesto, con una sonrisa, muchas veces es muy bien aceptada la ayuda que podemos hacer, ya sea grande o pequeña, ¿no? ¿No hay alguna experiencia? Sí, mira, algo interesante me sucedió a mí cuando estaba en la ciudad de Tegucigalpa. Una vez caminando por la calle, encontré con una señora que estaba vendiendo naranjas. Y ella me ofreció, cómprame una naranja. Era más o menos el valor de 10 centavos de dólar, ¿no? El costo, el tipo de cambio. Entonces yo me puse a pensar, miré a la señora que estaba con un niño a la par, y yo dije, yo puedo darle más. Y agarré 100 lempiras, que equivale más o menos a $5, no era tampoco a aquello grande, y se lo di a ella. Y fue algo gratificante el ver en sus ojos la alegría de poder recibir quizás algo que ella nunca había recibido por una compra, digamos, y la satisfacción fue más para mí en el hecho de sentirme contento de haber compartido algo con alguien más que lo valoró tanto, ¿no? Lo que me dio satisfacción es ver la expresión, los ojos de esa señora de alegría. Yo le dije, si usted se va temprano porque vendía menos que esto, va y descanse a la casa, ¿no? Yo sé que ella se quedó trabajando todavía porque la gente es bien trabajadora y abnegada, ¿no? Pero me dio mucho gusto. Yo sé que ese día salí yo más beneficiado que ella. Muy bien, qué lindo. Pastor. Sí. Yo admiro a mi familia, a mis padres, porque siempre había alguien en casa para recibir los días sábados, ¿no? Después de la iglesia había una nueva visita. Y sinceramente a mí había momentos en los que me molestaba, ¿no? Incluso yo tuve que compartir el dormitorio con alguna persona que necesitaba y mi mamá decía, mira, puedes quedarte en casa o a veces la comida no estaba preparada para más personas y llegaban más personas porque mi mamá las traía y hubo un momento en el que yo le reclamaba, ¿no? Le decía, si sabes que no hay campo y si sabes que no hay comida, ¿por qué sigues trayendo a la gente, no? Y ella me decía, si no, nunca sabemos de quién vamos a necesitar. Y nunca sabemos si vamos a tener siempre para poder compartir. Eso pasó realmente, ¿no? Porque me tocó a mí trabajar en el exterior y allí supe lo que era hambre. Y siempre hubo una persona que me ayudó, ¿no? Y cuando había una persona que me ayudaba, yo recordaba, ¿no? Los momentos en los que en casa mi mamá ayudaba. Entonces, yo agradezco y reconozco en mis padres ese principio que después de haber pasado necesidad en mi caso, aprendí de que había que ayudar a las personas. Y ahora con mi familia también, cada mes, dentro de lo que podemos, ayudamos a una persona diferente. Qué lindo, pastor, y justo esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Alguna vez les han ayudado a ustedes? Y usted ya respondió, y con seguridad que sí. ¿Recuerdan ustedes alguna experiencia, Noel? Bueno, yo en la universidad sobre todo, ¿sabes? La vida de estudiante es bien difícil, no siempre llegas con todos los recursos para poder cumplir tus sueños. En una vez que yo no tenía literalmente para poder cubrir mis gastos de la universidad, se acercó alguien de la nada. Yo oré y alguien vino y me dice, mira, tengo aquí un cheque de $2,000. No los voy a ocupar ahorita. Te los presto, úsalos y después con calma arreglamos. No te preocupes por el arreglo. Y yo sentí tanto alivio de poder tener una solución en las manos y sentí gratitud a Dios primero, pero también a esa persona que se dejó utilizar por Dios para poder traer una respuesta justo en el momento de mayor necesidad. Y por supuesto me sentí muy bien y aliviado también porque las preocupaciones lo agobian a uno y cuando obtienes respuesta mediante el apoyo de alguien más es un alivio total, ¿no? Muy bien, qué linda experiencia. Y en tu caso Sí. me imagino que también. Sí, es algo bien extraño, te puedo decir, porque era cuando yo estaba dando a luz a mi segunda hija. Estaba sola en la sala con gente que ni te conoce ni te atiende bien. Y en ese momento de dolor yo necesitaba que alguien me tomara de la mano. Y el doctor, que ni recuerdo el nombre, ni supe quién era, un doctor mayor, se acercó y me dio la mano. Y creo que yo oraba al Señor para que alguien me ayude y me dé fortaleza ese momento, ese empujoncito que yo necesitaba. Y vino él, me tomó de la mano y eso alivió mi corazón y me ayudó a tener más fuerza para que pueda nacer mi hija. Entonces recuerdo eso bien marcado en mi corazón, que no sé ni quién es la persona, pero donde quiera que esté, ojalá que Dios pueda bendecirlo siempre. Con seguridad que Waldi, sí. ellos contaron algo palpable, ¿no? Yo conté muy general. Cuando estábamos iniciando el ministerio con mi esposa, ella pasó por varios problemas de salud. Entonces, hubo un momento en el que el dinero así alcanzó, ya estaba en las justas, ¿no? Y no había para muchas cosas. Y hubo un día en el que prácticamente se acabó todo, ¿no? Entonces, ese día íbamos a quedarnos sin comer. Claro que al día siguiente ya íbamos a tener el salario y todo, pero ese día no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Y mi esposa siempre tenía una actitud positiva y decía, tranquilo, ¿no? Y justo ese día, una hermana de la iglesia tocó la puerta, ¿no? Y fui a abrir y nos dice, pastor, yo vine a visitarles. Y sentí en mi corazón que tenía que venir a visitarles y les traje esta bolsa de empanadas. Y nos trajo así una bolsa grande de empanadas, ¿no? Y cuando entramos a la casa, yo le conté a la hermana, le dije, mira, hermana, hoy no teníamos qué comer y Dios te trajo acá. Entonces, Dios realmente cuida a sus hijos. Muy bien, gracias por compartir cada una de esas experiencias, porque definitivamente Dios se preocupa por sus hijos y se preocupa por cada uno de nosotros, por aquellos que tienen, también se preocupa, y también por los que no tienen absolutamente nada. Y Dios nos dice, nos da la oportunidad de que nosotros seamos sus manos, su voz, sus ojos en un momento determinado. Con seguridad para ustedes ha sido de mayor bendición cuando han abierto no solamente el corazón, sino las manos, con algo grande, con algo chiquito, pero después esa satisfacción que está en el corazón no se cambia por nada, ¿no? Y cuando de repente alguien como el pastor viene y toca la puerta de nuestro corazón o de nuestra casa y nos da algo, realmente uno se siente agradecido, no solamente a esa persona, sino a Dios, porque Dios es así. Amigos, de esto justamente vamos a hablar. Esto se llama el espíritu de la ley. ¿Quieres saber más? ¿Y cómo se violó este espíritu en el antiguo Israel? Mira, enseguida retornamos con más y tendremos esta respuesta a esta inquietud. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el segundo bloque, pero antes de comenzar a escudriñar la palabra de Dios con respecto a la lección del día de hoy, queremos hacerte una invitación del todo especial. En mis manos yo tengo esta guía de estudio de la palabra de Dios. Tú quieres saber lo que Jesús enseñó acerca de la salvación, la santificación, la muerte, la oración, el perdón, el sábado, la iglesia y muchos otros temas más, pues este estudio va a responder a esas inquietudes porque ha sido diseñado pensando justamente en eso. También mi amigo Noel tiene una invitación para ti. Miren, yo tengo en mis manos este hermoso curso titulado Entre Familia. Consejos prácticos para nuestra familia actual entre ese desafío que tenemos para criar nuestros hijos y avanzar en nuestra relación de pareja. Tiene espacios muy importantes para poder contestar cuestionarios, tomar una decisión y también aspectos prácticos. Así que es un material muy hermoso que tú puedes obtener en tu hogar. Tengo en mis manos el estudio bíblico Apocalipsis. Cuando tú escuchas esa palabra, ¿qué se te viene a la mente? ¿Tragedia? ¿Fin del mundo? Pues no es así. También podemos encontrar esperanza. Y este estudio te ayudará a develar esas dudas que tienes en tu mente. Hay esperanza y la esperanza es Jesús. Pide tu estudio bíblico Apocalipsis. En el libro de Daniel encontramos, en el último capítulo, las palabras de Dios hacia Daniel, que le dice, cierra las palabras de este libro porque esto no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Nosotros sabemos que estamos en esos tiempos. Es decir, un libro que debemos estudiar hoy mismo es el libro de Daniel. Pero para que puedas entender este libro, te recomendamos que acompañes con esta revista, Revista Profecías de Daniel. Pídelo ahora mismo y Escuela Bíblica estará lista para poder atender tu pedido y enviarlo hasta tu ciudad. Amigos, recuerda que todo este material que estábamos invitándote a que tú lo consigas es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo al número que aparece a continuación y llegará hasta la puerta de tu domicilio. Recuerda esto. Muy bien, amigos, gracias por ayudarme a hacer esta invitación del todo especial para nuestros amigos. Retomando nuestra guía de estudio, el título es Se viola el espíritu de la ley. Vamos a abrir ahora sí la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 5. Y vamos a ver los primeros 5 versículos de este capítulo y luego vamos a comentar la situación por la cual estaba pasando justamente el pueblo de Israel. Por favor, Lía. Claro. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Qué complicada la situación, ¿no? Obviamente había una gran necesidad y por esa necesidad inclusive vendían a sus hijos, ¿no? Pero ahí está el clamor para decir hasta cuándo necesitamos cambiar esta situación. ¿Qué opinan, amigos? La realidad en el pueblo era que ya pasaba necesidad, porque cuando llegaron a Jerusalén y que querían comenzar a construir, la gente de afuera quería impedir que se pueda construir esto, ¿no? Quería que siga en ruinas. O sea, vemos una fortaleza y una ayuda de parte de Dios mirando de la muralla para afuera, ¿no? De donde se estaba construyendo hacia afuera. Había mucha oposición de parte de la gente que vivía alrededor de Jerusalén. Pero dentro de las puertas de los judíos también había dificultad, porque primero, según lo que vemos en el versículo 2 y 3, hubo hambre en ese entonces. Y a causa de ese hambre hubo necesidad. Y había personas ricas que se aprovechaban de esta situación. Personas ricas judías que aprovecharon para prestar a los que estaban necesitando, pero con intereses, ¿no? Y como la gente no podía pagar, entonces se les quitaba. Y lo podían hacer porque estaban, digamos, dentro del marco legal. O sea, lo hacían con el amparo de la ley, pero dejando en la necesidad, en la pobreza e incluso en la esclavitud a sus mismos hermanos judíos. Esa era la realidad de lo que estaba pasando dentro de las puertas de Jerusalén. Qué complicado, ¿no es cierto, Noel? Sí, bueno, aparentemente parecía la comunidad judía estar unida, es lo que me llamó la atención, bajo el liderazgo de Nehemías, y se esperaría que todo estuviera marchando bien. Pero según lo que vemos acá, no estaba marchando todo bien, y sobre todo adentro, como mencionaba el pastor Rolly, algo muy importante era que también, aparte del hambre, eran los impuestos que tenían que pagar ellos, ¿no? Era un impuesto que anualmente tenían que pagar, y los más pobres, imagínense, sumado el hambre más el tema de los impuestos, se tenían que endeudar. Y al endeudarse, empezaban a hipotecar sus pertenencias, no podían pagar, entonces empezaban a ellos pagar con su familia, ¿no? Y hasta ellos mismos, dice, se daban como esclavos, y eso generó una situación bien complicada a tal punto que ellos mismos salieron a reclamar sobre esa situación que estaban viviendo. Correcto. No daba para pagar el tema de esas deudas, ¿no? Entonces, cuando la gente no podía pagar, iba paso a paso. Primero, daban sus tierras, ¿no? Como estaban hipotecadas, tenían que dar sus tierras al acreedor. Luego, sus hijos, ¿no? Alguno de sus hijos o hijas tenía que ir en servidumbre, y si no se podía, hasta la misma persona tenía que ir, ¿no?, a estar como esclavos, y todo eso dentro del pueblo de Dios. Yo creo que el título de la lección es por eso, ¿no? Porque estaban, todos creían que no estaban haciendo nada malo, porque la ley decía así, pero esa era la voluntad de Dios, que en medio de un pueblo que ya pasaba necesidad, se aprovechen de esta situación y abusen de su misma gente. Yo creo que no. Correcto, y lastimosamente era el mismo pueblo, ¿no? Y algunos líderes, sí, que estaban asumiendo ese papel, y como usted dice, probablemente estaban haciéndolo de manera correcta y no se daban cuenta, pero había opresión y había sufrimiento y había un clamor por detrás, y eso es lo que llega hasta los oídos de Dios, ¿no? Hoy podemos ver eso en la realidad. ¿Cuántas personas conocemos que hipotecan sus casas? Y la gente que tiene dinero se aprovecha de los más pobres, que incluso no teniendo ya cómo pagar, entonces quieren sacarle el mayor provecho. O sea, la cuestión para ellos es aprovecharse del más necesitado. Y considero que eso es tan negativo que tiene que la gente ponerse a pensar y ponerse en el lado del otro que tiene necesidad. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Correcto. Y lastimosamente en nuestra actualidad, en nuestro mundo en el cual vivimos, esa es una situación real, ¿no? Donde el más fuerte se aprovecha del más débil. No hay muchas personas que por X o Z motivo dejan su país, inclusive, en busca de otras oportunidades. Pero cuando quieren buscar un trabajo, algo adecuado, la gente de ese lugar lastimosamente se aprovecha pagándole menos porque no tiene derecho, etcétera, etcétera. Y bueno, la realidad aquí era complicada. Pero es interesante cómo la Biblia abarca aún estos temas, el tema de la opresión. Así es. Y cómo lo deja escrito para que nosotros podamos tener referencia. Muchos dicen que la Biblia está desactualizada, y esta es una muestra que la Biblia puede hablar a nuestros días, porque hoy estamos viviendo lo mismo, ¿no? Hay diferencia en temas económicos, y eso surge para que otras personas necesitadas puedan también esclavizarse mediante un préstamo, ¿no? Así los es. Cobros de intereses, ahí hablaban de cobros de intereses en el estudio de 50 a un 100% y habían opciones alternas, o sea, era un mercado financiero bien apretado, donde había gente que obviamente estaba recibiendo buenas ganancias por la operación esta injusta, dentro de la ley, pero injusta al final. Lo interesante es que el versículo 6 de Nehemías nos dice que cuando Nehemías oyó estas palabras, así es, dice, me enojé en gran manera, pero dice, después de una madura reflexión. ¿Por qué es que Nehemías se pone a reflexionar en todo esto? ¿Por qué es que no actúa inmediatamente? Porque parece que todo esto era injusto, ¿no? Porque mirando así desde el lado de la ley de ese entonces, no era injusto. Porque, como decía Noel, los intereses alrededor, los prestamistas, te prestaban hasta con un 50% de interés. Pero la gente de adentro te prestaba con 1% de interés por mes, haciendo una tasa de interés anual de un 12%. ¿No? O sea, comparado a los de afuera, no era alto. Y por eso es que Nehemías se pone a reflexionar, ¿no? Si estaba bien o no estaba bien. Estos prestamistas estaban en su derecho de prestar. Claro. Aunque según la ley de Moisés y los requerimientos de Dios, la idea era no colocar intereses de por medio, sino hacer un préstamo limpio y luego que ese dinero sea devuelto sin necesidad de que haya gravamen. Por eso es que Nehemías dice... En el versículo 7 dice, cada uno está tomando usura de sus hermanos. Y les dije el versículo 8, según nuestra posibilidad, nosotros hemos rescatado a nuestros hermanos judíos, vendidos a los gentiles. Y vosotros hasta vendéis a vuestros hermanos para que tengamos que volver a rescatarlos. O sea, la historia nos dice que Nehemías, llegando a Jerusalén para reconstruir, había gente que ya estaba como esclavos y Nehemías fue a rescatar a estas personas para que sean libres. Ahora ya estaban dentro de las puertas del pueblo de Dios, pero allí dentro de las puertas estaban volviendo a ser esclavos. Es cierto que estaban dentro del marco de la ley, pero no era lo que Dios esperaba. En un pueblo de tanta necesidad y que acababan de salir en libertad, que sus mismos hermanos se aprovechen de esa realidad y los vuelvan a colocar en esclavitud. La ley decía que se podía hacer, pero no era el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley era practicar misericordia y justicia. Correcto, pastor, y justo a eso quería llegar, sí, ¿no? La ley permitía los préstamos, mas no se permitía el cobro de intereses. Y hay algo que dice en Éxodo, que me llamó mucho la atención, Éxodo 22, el versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomares una prenda, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo esa es su cubierta en su vestido para cubrir su cuerpo. Ahí nos dice que no debemos ser usureros, como llaman. Hay mucha gente en el mundo de ahora que es así, que se aprovecha y de esa gente que apenas tiene con intereses inalcanzables, ¿no? Lamentablemente. Correcto, y nadie se presta porque no necesita, ¿no? Si no hay detrás una necesidad. Bueno, también hay personas que utilizan malos préstamos, ¿no? Pero aquí está llamando a la persona, ¿no? ¿Con qué espíritu tú estás haciendo? ¿Y a quién estás haciendo? Y aquí es el detalle, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con alguien que está muy cercano. Y bueno, la reacción de Nehemías es esa, ¿no? Y les dice, sí. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Y dice que el pueblo quedó callado. Miqueas 6:8 dice así, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo que es bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. El problema era que los judíos colocaban la ley por encima de todo, por encima incluso de las personas, a tal punto de que no les interesaba a las personas, interesaba beneficiarse a través de la ley. Si el pueblo estaba pasando ya por necesidad, lo ideal era que todos se ayuden mutuamente, que no estén preocupados en hacer negocios en estos momentos de tanta dificultad. Muy bien, eso es importantísimo, ¿no? Porque aquí lo que debería mover a todos es el amor. Correcto. ¿No? Es eso, la esencia de todo. No podemos ser muy buenas personas, todo lo demás, pero si no tengo amor, inclusive la palabra de Dios dice, puedo hablar de profecía, puedo decir nada, pero es como una lata que simplemente resuena, ¿no? Y nada más. Pero cuando realmente Dios está en nuestro corazón, es diferente nuestro actuar, nuestra forma de ser. Y obviamente después de aquella reflexión, enojo que tuvo Nehemías, pasa a la acción. Y ahora dice, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que dijo Nehemías, amigos? La solución que da Nehemías es quitar estos intereses, ¿no?, de la gente. Es cierto que bajo la ley estaban amparados de que podían cobrar intereses según las leyes, ¿no?, o podían prestar, pero Nehemías los insta a tocarse el corazón y mirar a sus hermanos porque eran sus hermanos, ¿no? Esto puede pasar dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y podemos estar siguiendo la letra de la ley, pero al mismo tiempo violándola, ¿no? Porque los judíos decían, hay que guardar el sábado, ¿no? No harás en él obra alguna. Entonces, no, lo siento, estás enfermo, no puedo ayudarte, porque dice aquí, no harás en él obra alguna, ¿no? Podemos supuestamente estar siguiendo al pie la letra de la ley, pero el espíritu, como tú dijiste, Waldy, es el amor, ¿no? El amor está por encima de ellos, sobre todo está el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Eso era lo que Nehemías estaba instando para que los judíos comiencen a practicar entre sus filas. Ya había necesidad afuera, no había por qué tener problemas internamente. Muy bien, Noel. Bueno, me parece interesante a mí la forma, el método que utilizó Nehemías. Dice el versículo 7, la última parte, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Los expuso ante las otras personas. Eso me llama la atención de manera interesante porque a veces nosotros estamos haciendo, me imagino que ellos estaban haciendo negocio, ¿verdad?, con los intereses, de tal manera que no percibieron que estaban afectando a las demás personas. En el momento en que convocados en una asamblea se vieron enfrentados cara a cara, entonces ya Nehemías abogando por lo que están haciendo y ellos ver a las personas a las cuales estaban afectando, entonces cayeron en razón. Y es algo interesante, quizás nosotros nos metemos en nuestras cosas y nos perdemos y no sabemos a quién estamos afectando. Deberíamos reflexionar en nuestras actitudes constantemente para ver si no estamos afectando a alguien más, menoscabando los derechos, las pocas posesiones de alguien más en lo que hacemos diariamente, no solamente en tema de negocios. Muy bien. Y Nehemías, al final la decisión que toman todos es impresionante, ¿no? Sí. Dice el versículo 12, y respondieron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. O sea, las deudas fueron ese día perdonadas, ¿no? Entonces el pueblo se sintió aliviado. Waldy, yo creo que nosotros tenemos alguna cuenta con alguna persona hoy, ¿no? Puede ser económica o puede ser un tema de un malentendido, ¿no? ¿Qué mejor que hacer lo que hizo el pueblo, ¿no? Saldar cuentas con las personas. Hay cosas que están ahí que quedaron inconclusas en nuestra propia familia, ¿no? Saldar todo aquello y quedar bien. Ese es el llamado que hace Nehemías, ¿no? Saldemos todo esto, dejemos claras las cosas y construyamos juntos. Muy bien, amigos, es un tema espectacular el que estamos viendo. Muchas veces cuando vemos esto en nuestro alrededor, es fácil criticar hacia afuera y decir, mira, esa persona hace aquello o hace lo otro. Bueno, imagínate en aquel lugar. Pero muchas veces sí nos cuesta reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Y a mí me gusta mucho y quiero irme a la pausa con este versículo que se encuentra en Nehemías capítulo 5, verso 10. Y dice así, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Él mismo reconoce que era parte de, pero también él reconoce, si voy a exigir algo, quien tiene que cambiar primero soy yo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Enseguida retornamos con más. Thank you. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estamos viendo un tema del todo especial. ¿Qué más podemos hablar, Lía, con respecto a lo que hemos estudiado esta semana? Muchas cosas, seguramente hay que tener llamado la atención. Sí, la verdad es que en este momento, si alguna persona que nos está viendo está pasando por ese momento, ha prestado dinero a alguien, a un familiar, a una persona ajena que ha necesitado, repensemos los intereses, dejemos de ser usureros, dejemos de aprovecharnos del más necesitado, porque un momento podemos ser nosotros el que estemos en esa situación. La riqueza no es eterna, el dinero se puede terminar y podemos estar en esa misma situación y no quisiéramos que alguien se pueda aprovechar de esa mala situación que estemos pasando. Así que los invito a que puedan pensar en este momento qué es lo que están haciendo con ese dinero que han prestado. Piensen bien antes de aprovecharse de nuestro prójimo. Muy bien. Y amigos, después de que han reflexionado todo el pueblo y todo lo demás y se han comprometido, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Un juramento que hay de por medio que está registrado en los versos 12 y 13. ¿Qué me puede explicar un poquito y de qué se trataba este juramento? Cuando los prestamistas, incluido Esdras, porque él también había prestado, se comprometen a devolver lo que las tierras y todo lo que habían tomado. El versículo 13 dice: entonces sacudí mi vestido y de sus bienes y dije: así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y despojado. Y todo el pueblo respondió: amén. O sea, este era un juramento y al mismo tiempo era una maldición, ¿no? O sea, todo el pueblo estaba prometiendo delante de Dios. No era una promesa, ya no vamos a devolver, está bien, no. Nehemías quería quedar con una garantía de que todos iban a cumplir aquello que habían prometido. Por lo tanto, una de las maneras que el pueblo solía hacer era jurar delante de Dios. Y también, en el caso de Nehemías, toma una o eleva una maldición delante de Dios, que todo aquel que no cumplía esa promesa, así como Nehemías estaba sacudiendo su vestido y las cosas que había en el vestido, el polvo y todo eso estaba saliendo, así la gente iba a salir de del pueblo de Dios, aquellos que no cumplían esta promesa. Es decir, si ustedes están prometiendo algo delante de Dios, entonces cúmplanlo. El libro de Números y Deuteronomio y Eclesiastés 5:4 nos menciona que Dios no se complace con los insensatos. Que cuando tú haces una promesa con Dios, un pacto, no tardes en cumplirlo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos promesas delante de Dios, ¿no? Correcto. De que lo vamos a cumplir, si ahora vamos a ayudar, ahora voy a entregar mi vida a Dios. Si haces una promesa, oye a Dios. Cumple lo antes posible. Dios no se complace en los insensatos. Exactamente. A mí me gusta mucho este versículo que usted mencionaba, pastor, que se encuentra en Números 30, verso 2. Y es muy claro y es fuerte, ¿no? Porque dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y estamos hablando de promesas verbales. Pero en este caso inclusive fue firmado y sellado, ¿no? Claro, un juramento de una realidad, de un compromiso para no dejar. A veces nos podemos dejar llevar, inclusive la gente que puede estar viendo este programa puede decir, sí es cierto, qué bonito, pero tiene que ir a una acción. Y la acción Nehemías la aseguró con este juramento y con este documento. Y yo creo que lo que mencionaba el pastor Rolly es muy importante, no solamente pero en lo que nosotros le prometemos a Jehová, sino también en nuestra relación con los demás. Las personas, la pregunta sería, ¿las personas pueden confiar en tu palabra? Cuando tú dices sí, no, ellos están seguros que va a ser así o se quedan dudando. Yo creo que también abarca ese plano, ¿no?, de nuestra relación social para demostrar que si nosotros aprendemos a cumplir las cosas a Dios, también vamos a cumplir nuestros compromisos, nuestra palabra. Simplemente en alguna parte de la Biblia dice, ¿no?, que nuestro hablar sea simplemente sí o no, sencillo, y que la gente entienda y que no necesite un documento adicional, sino que sepa que por principio nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Correcto. A mí me gusta mucho cómo va terminando esta guía de estudio de esta semana, ¿no? Porque al final vemos a Nehemías como un ejemplo. Él abre ahora la puerta de su casa, están sus bueyes ahí, y hace una fiesta e invita a los más necesitados para que compartan con él lo que tenía. ¿Cómo debemos actuar con respecto a esto, Lía? ¿Qué es lo que te llama la atención de esta parte de nuestra guía? Me llama la atención lo que indica. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Obrar con humildad. no busquéis propio provecho, sino el de los demás. Jesús murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué nosotros no podemos hacer el bien a los demás? Ese debe ser nuestro objetivo, ser humildes y hacer el bien a los demás, sintiendo mucho amor propio y por los demás. Muy bien, Noel Pastor. ¿Cómo podemos aplicar esta lección que hemos estudiado ahora en este tiempo, ¿no? 2019, con tanta tecnología, con tanta cosa, pero también con tanta necesidad a nuestro alrededor? Nosotros como cristianos muchas veces caminamos con este libro bajo el brazo, pero nos olvidamos de lo importante, ¿no? Esta lección está, no solamente esta, ¿no? Sino la de todos este trimestre está muy buena porque encontramos lecciones de liderazgo. Esdras tenía un excelente liderazgo en el tema de la administración, ¿no? Pero ahora lo vemos a Nehemías como un excelente líder espiritual, porque él buscaba cambiar el corazón de las personas a través del poder de Dios. Él es un claro ejemplo de que no solamente hacía lo que los demás hacían, porque todos los prestamistas iban a devolver el dinero, pero él, a partir del versículo 14, decide hacer algo más, ¿no? Los anteriores gobernadores, a mí dice, cobraban dinero, ¿no? Yo no voy a cobrar nada. Yo voy a trabajar gratis. Es más, yo voy a dar de mí para invitar a las personas, si no estemos usando el dinero del pueblo para dar de comer a los magistrados y a las autoridades. No, yo voy a colocar ello. Probablemente Nehemías era una persona de dinero, pero vemos generosidad de parte de él. Y en este momento hay muchas personas que nos están escuchando que son caracterizadas en su comunidad por ser líderes, ¿no? En tu iglesia, en tu comunidad, ¿no? No pretendas quedarte contento con hacer lo que los demás hacen. Si Dios te dio un liderazgo, Dios espera que hagas mucho más de lo que el resto hace. Hay muchos Waldi que se comparan, ¿no? No, pero si él no hizo, ¿no? Yo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Pero si él hizo esto, yo igual voy a hacer lo mismo, ¿no? Dios espera de sus líderes mucho más. Interesante lo que usted dice, Pastor, porque creo que ese es el actuar del ser humano, ¿no? Y es la presión de grupo muchas veces. O me llevan para hacer algo bueno o me llevan a hacer algo malo. Si el otro lo hace, lo hago yo. Y si el otro no lo hace, tampoco lo hago yo. Y parece un estado cómodo en el que nos encontramos. Y la idea de estas lecciones y siempre la palabra de Dios es no salir de nuestra zona de confort y hacer algo más, que estamos llamados a eso. ¿Qué opinas, Noel? Bueno, yo pienso que la lección final es aprender a poner al Señor y a su obra por encima de nuestros intereses personales, nuestros beneficios, inclusive de la ventaja que podemos obtener de manera personal por diferentes situaciones, no solamente la económica. Diferentes situaciones en donde nosotros simplemente con el hecho de ser influyentes podemos afectar a otros sin darnos cuenta muchas veces. Pero es ahora que reflexionemos y poner sobre todo eso el Señor y su obra, ¿no? Y en eso están incluidos el atender a las demás personas y no coartarles de cosas que son básicas para su existir diario. Correcto. Y Filipenses, el capítulo 2, versos 3 al 8, nos da el mayor ejemplo, ¿no? Y nos habla de Jesús, justamente, que él no escatimó, dice, qué cosa aferrarse de ser Dios, y vino a este mundo a morir en tu lugar y en el mío, ¿no? Asumiendo la naturaleza humana. Entonces, si Dios nos da ese ejemplo, bueno, nosotros, ¿quiénes somos para no hacer algo por nuestro prójimo, por esa persona que está ahí? Muchas veces por la posición, situación, nos creemos superiores a otros, ¿no? Y no, en este caso, Dios nos mira a todos con el mismo ojo, todos estamos en el mismo nivel, y la persona que está a mi lado es mi hermano, es mi prójimo, y debemos preocuparnos por él, ¿no? Y actuar con amor, Pastor. Cuando Cristo vuelva, según Jesús, nos dirá, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces, yo no puedo creer que observando la ley, oyendo a la iglesia o colocando mi diezmo, estoy bien con Dios. ¿O es todo? Sí. Lo que hizo Dios, lo que tú mencionaste en Filipenses, Él se hizo igual a nosotros. Y ese amor que Él mostró hacia nosotros, espera que sea demostrado hacia aquellas personas que están necesitando de nosotros. Muy bien, empatía, ¿no es cierto, Pastor? Muchas veces nos conformamos con dar dinero, o mucha gente se conforma con dar mi donación, pero no vamos al lugar a repartir comida o a compartir una palabra con los necesitados. Entonces, no solamente es donar dinero y ahí se acabó, sino también lo que decías, empatía, empatía con el más necesitado. Muy bien, entonces nuestra lección del día de hoy nos llama a hacer algo más, salir de nuestra zona de confort y experimentar realmente las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. En la medida que nosotros hagamos algo por nuestro prójimo, vamos a llenar ese vacío que probablemente tenemos en el corazón. Gracias, amigos. Pastor, tenemos casi 2 minutitos que quisiéramos dejarlo en sus manos para que usted haga un resumen general de todo esto que hemos estudiado el día de hoy. Observar la ley y al mismo tiempo violarla. ¿Es posible? En esta lección vimos que sí. Porque el espíritu de la ley no es estar preocupados en cumplir cada cosa de la ley, sino que lo que nos mueva a cumplir cada cosa de la ley sea el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Nehemías fue un claro ejemplo. En sus últimas palabras dentro de esta aclaración dijo: Señor, acuérdate de mí, porque él había dado mucho en favor de su pueblo. ¿Qué estás dando tú por Dios? ¿Qué estás dando por las personas? Recuerda que cuando Cristo vuelva, te dirá así: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Que a partir de hoy tu vida sea una vida de servicio, y a través de tu servicio muchas personas puedan salvarse y conocer a Cristo. Luz que eres tú, viniste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Eres aquel que merece la gloria, te doy mi vida en canción. Tú eres el gran yo soy. mi gran amor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Tú eres mi Gracias por esa preciosa música. Vamos a hablar con Dios. Señor, queremos tener una vida de servicio. Servir al Señor cuando no nos cuesta mucho es fácil, pero servir a Dios cuando tenemos que dar cosas de nosotros ni siempre es fácil. Pero Señor, mientras estemos en este mundo, queremos dar de nosotros hacia los demás, porque tú diste todo por nosotros. Que este corazón, tal vez egoísta, se transforme en un corazón lleno de servicio hacia los demás. Y a través de ello, muchos te puedan conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del repaso de la lección número 5. Se viola el espíritu de la ley. El siguiente tema está muy bueno, ¿no? Cuando se lee la palabra. Así que vamos a escudriñar la palabra de Dios, y ustedes están invitados a hacer juntamente con nosotros ese estudio, y ustedes también, queridos amigos. Pastor Rolly, un privilegio haberlo tenido aquí. Dios lo bendiga muchísimo y lo esperamos pronto nuevamente. Para mí el privilegio, y sigamos estudiando en la palabra de Dios, porque a través de ella nuestro corazón cada día es transformado. Muy bien, Lía, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, Walde. Ha sido un honor, una alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que Dios pueda bendecir a cada uno de los que nos han acompañado en esta día. Muy bien, de la misma manera, Noel. Gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú hagas. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá compartiendo, porque aprendemos mucho y yo sé que ustedes también en casa aprendieron mucho. Vayan a ponerlo en práctica. Amigos, la invitación está ahí, el desafío también, para salir de nuestra zona de confort y hacer algo más por la persona que está en tu entorno. Dios te bendiga muchísimo. Aférrate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.